Luca Prodan, 17 de mayo de 1953. Un tano que cambió para siempre la historia del rock argentino. Yo soy un tipo sencillo, ves ahora cómo vivo y me gusta vivir así y me gusta tratar bien a la gente. A veces quedé durmiendo en el piso del micro, volviendo de Vietma, ponele. Porque los otros asientos están ocupados. Yo podía hacerme el déspota. Yo soy el cantante, Luca Prodan. Salí del asiento que yo quiero. No, al final no importa. Me la pasé mejor en el piso. Luca Prodan. Líder actual de Sumo. Lo que fue el llegado de Luca fue un llegado donde la amistad es una cosa súper importante. Andrea Prodan, hermano de Luca. Luca, todos los que lo conocieron, de alguna manera terminaban queriéndolo mucho, porque era una persona que le daba mucha importancia a la amistad. Todo lo que la familia a veces no puede cumplir, lo cumplen los amigos. Y Luca siempre estaba rodeado de amigos. Y su grande generosidad hacía el resto. O sea, recibía mucho, pero daba muchísimo. Así me gusta recordarlo a Luca. Long.